Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes, en French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar, pregunto yo, ¿quién va a cantar? Y muy bien amigos, ¿cómo andan todos? Empezamos, y como nos anticipaba antes María, con un nuevo encuentro con las raíces, programa que si venían prendidos ya en el 88.3 en FM La Barca, habrán escuchado que se lo vamos a dedicar al poeta santafesino, nacido en Galvez, pero que vivió mucho tiempo en Esperanza, José Pedroni. Más que nada, o sobre todo, vamos a estar pasando canciones que él ha compuesto en autoría, o mejor dicho, poemas que otros han musicalizado, fragmentos de poemas que algunos compositores musicalizaron. Paso las vías de comunicación, ya de entrada, por si se quieren comunicar, 4580-0386 o 4506-3114 por internet. Seguramente mucha gente también nos está siguiendo por www.fmlabarca.org.ar. Si están escuchando por internet o tienen una computadora cerca, en el grupo de Facebook Encuentro con las Raíces, así como el programa mismo se llama, nos pueden dejar cualquier mensaje, cualquier aviso, como nos están dejando, y en el transcurso del programa iremos pasando. Miguel Levicas en la operación técnica, como todos los viernes lluvioso, el viernes de hoy. Y ya entrando en el tema que hemos preparado para el día de hoy, esto que tiene que ver con José Pedroni, que vamos a estar contando un poquito, repasando por supuesto su biografía, qué dicen de él otros escritores, por ejemplo, o en general que se comenta. Pero ya entrando en el programa de contamos por qué elegimos hacerlo a José Pedroni. En realidad este es un programa que teníamos preparado para el 20 de septiembre, jugando un poco con la efeméride, porque José Pedroni nació un 21 de septiembre de 1899, pero ese día creo que tuvimos invitados, entonces fue un programa que quedó armado, como varios programas que están así armados, y nos queríamos dar el gusto de pasarlo en cualquier momento, digamos. no estar corrido siempre por la fecha, sino en cualquier época del año decir, bueno, hoy se me ocurre, hoy se nos ocurre homenajear a Mercedes Sosa porque sí, y hacerlo sin esperar alguna fecha. Pero en general, como también siempre buscamos alguna fecha de excusa, porque la gente también va buscando, ¿no?, información en esas fechas particulares, vamos guardando los programas para ciertas fechas, ¿no? Algunos que tenemos preparados decimos, bueno, este vamos a ponerlo cerca de cuando nació, cerca de tal cosa. Pero bueno, también me parece que es una interesante propuesta hacerlo porque sí y cuando sea. Pero bueno, originariamente estaba preparado para el 20 de septiembre. Como les decíamos, José Pedroni nació en Gálvez, provincia de Santa Fe, un 21 de septiembre de 1899. Finalizó sus estudios comerciales en Rosario, trabajó también en tareas contables desde los 17 años, en Juncal, San Carlos Norte y en Sapereira. Muchos dicen que era un humanista, lo definen a José Pedroni como un humanista, también como uno de los primeros en cantarle a la Santa Fe gringa, a la Santa Fe india. Pero además lo definen como un escritor sencillo, aunque él mismo decía, dice, solo yo sé cuánto me cuesta ser sencillo, cómo padezco para llegar a la simple claridad. Justamente vamos a escuchar ahora un poema de José Pedroni y relatado por él mismo. Va a ser lo único que escuchemos relatado por él mismo. Luego vamos a escuchar canciones y recitados, pero recitados por otras personas. Pero este, porque es muy personal, habla un poco de su niñez, de su infancia. Es un poema bastante tierno y también sencillo, que se llama Mi escuela de Gálvez. Mi escuela de Gálvez. Mi escuela, aquella escuela, no tenía ni nombre ni linaje y ya no existe. Si digo que la quise, mentiría. Fue ella quien amó a su niño triste. Para alegrarme abría su ventana, por donde entraba el campo con su aroma. Se ponía a reír en la campana, o se echaba a volar con la paloma. Si digo que la quise, no diría que nunca le llevé ninguna cosa, que siempre le quité lo que tenía. Pudo llamarse escuela de la rosa, porque daba su flor y sonreía. Abría su ventana y era hermosa. Bueno, ahí está la sencillez, ¿no?, de José Pedroni, para conocerlo un poco, ¿no? También para conocer lo que es la voz de José Pedroni, que transcurrió la mayor parte de su vida en esta ciudad, ¿no?, en Gálvez, en Esperanza, también marcada por la inmigración alemana, francesa, belga, suiza y luxemburguesa, una colonia agrícola fundada a mediados del siglo XIX, en la cual obviamente se ha sentido inspirado. Bueno, ahí veíamos, por ejemplo, cómo le recitaba a su escuela de la infancia, cómo le escribía, y también a su ciudad, a su pueblo, a su colonia, le dedicó innumerables poesías, y muchas se encierran en uno de sus libros más importantes, que fue Monsieur Joaquín, editado en 1956. Monsieur Joaquín, que justamente coincidía con el marco de los festejos del centenario de la ciudad, en donde en ese libro, en ese texto, narra un poco lo que fue la gesta colonizadora de los inmigrantes de la tierra del litoral y cuenta sobre los protagonistas que le han dado forma, ¿no?, a la Santa Fe gringa, ¿no?, más que nada a la Santa Fe de antes, pero también él le ha escrito al indio, al gaucho, un tipo muy humanista, inclusive. Bueno, tiene varias obras que no nos queremos adelantar, las vamos a ir contando en el transcurso del programa. Una de las canciones, tal vez, que se escuchan muchísimo, una canción muy conocida, es Mamá Angustia. Y justamente esta canción está extraída, digamos, corresponde al poema Paga, de José Pedroni. Damián Sánchez ha extraído una parte de ese poema y le ha puesto música. Vamos a escuchar justamente esta canción muy muy conocida, Mamá Angustia. José Pedroni la letra, como dijimos, Sánchez le puso música, corresponde a un poema que se llama Paga, de José Pedroni, Y vamos a escucharla en la versión de Jorge Cafrune. La han grabado innumerables artistas, pero la vamos a escuchar por Jorge Cafrune, a esta canción, Mamá Angustia. Mamá Angustia en la puerta, llora ida de mamá, llora porque su hombre en la taberna se está bebiendo el jornal. No llore, mamá Angustia, que el niño bebe tu mar, míralo en las lunas de tus pechos, dispuesto a lloriquear. Yo iré, si tú lo quieres, a buscar a tu Juan, que ha perdido el camino de tus ojos y no lo puede hallar. Le diré que su mesa está puesta debajo del parral, con su jarra de vino de Mendoza y su redondo pan. Pero nunca llores en la puerta cuando des de mamá, nunca las dulces lunas de tus pechos se vuelvan lunas de sal. Hombre es un herrero, lo debe recordar. Y Damián Sánchez entonces le ponía música a este poema de José Pedroni, poema Paga, pero que bueno, la canción se titula Mamá Angustia. Jorge Cafrune, recién escuchábamos cómo la cantaba. Como decíamos, bueno, José Pedroni luego de su infancia estudió en Rosario, ha escrito muchos libros, quizás el más conocido de ellos sea Gracia Plena, en donde bueno, cuenta las nueve lunas y toda la cuestión de la maternidad, del nacimiento, y algo consagratorio quizás ha sido que por allá por la década del 20, Leopoldo Lugones, quien en esos momentos era una persona fuerte en las letras, lo bautizara como el hermano luminoso, en una nota que salió en el diario La Nación y que verdaderamente ha sido consagratoria, por lo menos a nivel nacional, para José Pedroni. Él también, como decíamos, después de estudiar en Rosario, mejor dicho, mientras estudiaba en Rosario, se encontraría ahí con un clima obrero bastante convulsionado por los avatares que el socialismo y el anarquismo imponían y que también más tarde reflejaría en su poesía. Hay un libro muy significativo, ya pasando varios años después, en 1960 lo editó, que se llamó Canto a Cuba y que justamente es todo una serie de poemas dedicado a la gesta cubana, ¿no? A la revolución cubana, justamente. Antes escuchábamos una canción que Damián Sánchez, mendocino, ¿no? Damián Sánchez le había puesto música. En realidad creo que es rosarino Damián Sánchez, pero vivió mucho tiempo en Mendoza. Y ahora vamos a escuchar otra canción también que Damián Sánchez le pone música a un poema de José Pedroni, a un fragmento de un poema. El poema de José Pedroni es Papel de Lija, y Damián Sánchez le pone música a un fragmento y se llama Cuando estoy triste, la canción. Y ahora la vamos a escuchar cantada por Mercedes Sosa en una grabación del año 1975 del libro A que florezca mi pueblo, que era la sexta canción, o como venía en ese momento, 1975, la primera del lado B del disco A que florezca mi pueblo de Mercedes Sosa. Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna. Para olvidar, yo elijo mi cajita de música. Amarga es la madera de palo santo, pero es como el amor que no muere y perfuma. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música, pero te vas y vuelves de acabarla nunca. Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda. Tengo las manos verdes esta noche de lluvia. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Y escuchábamos Cuando estoy triste, también muy conocido, como decía Miguel Levicas, La cajita de música. Bueno, como vemos, hay muchas canciones que son tomadas de poemas de él y que nos suenan al oído, Mamá Angustia, Cuando estoy triste, y ahora, ya así de una, vamos a escuchar otro tema también muy conocido, seguramente cuando lo empecemos a escuchar lo identifiquemos, un tema que corresponde al poema Cuna, y que se llama La cuna de tu hijo, una canción muy muy tierna. También Damián Sánchez le pone música a un poema de José Pedroni, el poema Cuna, un fragmento, mejor dicho, del poema Cuna, y le pone La cuna de tu hijo. Esta canción también la cantó Mercedes Sosa, César Isela, bueno, muchísimos artistas, pero para variar la vamos a escuchar interpretada por Perla Aguirre, en uno de sus primeros discos cuando se llamaba Perla Argentina, todavía no era Perla Aguirre su nombre artístico. La cuna de tu hijo, entonces, también tomada de un fragmento de un poema de José Pedroni. Haz con tus propias manos la cuna de tu hijo, que tu mujer te vea cortar el paraíso para colgar del techo como en los tiempos idos que volverán un día. Hazla como te digo. Trabajarás de noche, que se oiga tu martillo. Está haciendo la cuna, que diga tu vecino. Alguna vez la sangre te manchará el anillo, que tu mujer le enjugue, que manche su vestido. Las noches serán blancas de columpiado pino, harás según el árbol la cuna de tu niño, para que tenga el sueño en su oquedad de nido, para que tenga el ángel en un oculto grillo. Será como tus brazos, la cuna de tu hijo. Se mecerá con aire, te acordarás del pino. Dirás, duerme en mi cuna, verás que no es lo mismo. Trajeron la cuna, ligera, la entró mi ruidosa alegría, y solo con Dios en la espera, me puse a mecerla vacía. Ese fragmento es de Gracia Plena, una parte que, digamos, José Pedroni le canta a la maternidad desde la espera, desde las nueve lunas, desde la vigilia. Y justamente este fragmento, en realidad la cuna es el poema, esos cuatro versos, la cuna, pertenecen a Vigilia, ¿no? Justamente a cuando espera el nacimiento, y tiene relación un poco con esta canción que escuchábamos antes, La cuna de tu hijo, interpretada por Perla Aguirre. Siguiendo con lo que con canciones inspiradas, digamos, en este libro de José Pedroni, de Gracia Plena. Gracia Plena creo que dijimos el año que fue editado, si no se lo volvemos a repetir. Pero bueno, un poco siguiendo con las canciones inspiradas en este canto a la maternidad, digamos. Vamos a escuchar a César Isela ahora, porque César Isela grabó enteramente un disco dedicado a José Pedroni, como también lo hicieron los Trovadores, y lo grabó en el año 1972 y justamente se llamó A José Pedroni. José Pedroni, César Isela le puso la música, y correspondiente al poema Maternidad, que es un poema muy muy largo pero muy bello, de ese poema, digamos, se desprende esta canción que se llamó Un día, un dulce día. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Mujer, en un silencio que me sabrá ternura, durante nueve lunas crecerá tu cintura, y en el mes de la siega tendrás color de espiga, vestirás simplemente y andarás con fatiga. El hueco de tu almohada tendrá un olor a nido y a vino derramado, nuestro mantel tendido. Si mi mano te toca tu voz, con la vergüenza se romperá en tu boca lo mismo que una copa. El cielo de tus ojos será un cielo nublado, tu cuerpo todo entero como un vaso rajado que pierde un agua limpia, tu mirada un rocío, tu sonrisa la sombra de un pájaro en el río. Y un día, un dulce día, quizá un día de fiesta para el hombre de pala y la mujer de cesta, el día que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las misas cantadas, el día que la moza luce su cara fresca, y el cargador no carga, y el pescador no pesca. Tal vez el sol deslumbre, quizás la luna grata tenga 14 noches y en pólvore plata. Sobre la paz del monte, tal vez en el villaje, llueva calladamente, quizá yo esté de viaje. Un día, un dulce día, con manso sufrimiento, te romperás cargada como una rama al viento. Y será el regocijo de besarte las manos y hallar en el hijo tu misma frente simple, tu boca, tu mirada y un poco de mis ojos, un poco, casi nada. ...4580-0386... ...4506-3114... las vías de comunicación, sino también nos pueden dejar sus mensajes por Facebook, por Encuentro con las Raíces. Miren lo que es la casualidad. Yo les decía antes de empezar el programa, y esto es cierto, que en realidad este es un programa que lo habíamos pensado para el 20 de septiembre, porque el 21 de septiembre era la efeméride del nacimiento de José Pedroni. Y claro, Silvia me dice, qué bien pensado, justo por el Día de la Madre. Y en realidad no lo había pensado por el Día de la Madre, pero quedó perfecto. Quedó bárbaro, sí. Y justamente también manda un mensaje a mi madre, que dice: hermosa la poesía de Pedroni, muy buen programa. Así que me tomo el atrevimiento, aprovechando esto que me dice Silvia, que justo cae por el Día de la Madre, a dedicarle el programa a mi madre. De paso me ahorro unos cuantos pesos para no comprar el regalo. No, anda a comprarle algo lindo. Bueno, a Silvia Benítez saludo, es estudiante también de literatura. Ayer fuimos a ver a un gran filósofo francés, a Jacques Rancière, que anda por la Argentina, autor del Maestro Ignorante, todo lo que tiene que ver con pedagogías alternativas. Y bueno, hemos aprendido muchísimo, sin lugar a dudas. Habíamos leído algunos libros de él y hemos tenido el gusto de conocerlo. Estuvo en la Casona de Flores, hoy se iba para Rosario casualmente y terminaba su gira por la Argentina. Un hombre que habla, es muy interesante porque no habla de inteligencias superiores e inferiores, sino que habla mucho de la voluntad y de compartir el saber, más de que unos saben y otros no. Después la aplicación es otra cosa, ¿no? Es un poco más complicado, pero la filosofía que él tiene es muy muy interesante. Aprovechamos también, en San Isidro hay un festival de jazz y mañana toca Quique Sinesi, que está muy relacionado al folclore argentino, junto con el bandoneonista Walter Gómez. Les recomendamos esa presentación porque va a haber sorpresas. Creo que no es para perderse a Quique Sinesi. Perdón, dije San Isidro y es en Tigre, gracias María. Pero si pueden ir a ver a Quique Sinesi, uno de los mejores guitarristas que tenemos. Ha hecho una obra para el Cuchi Leguizamón que se llama Cuchicheando, que es tremenda, tremendísima. Es más, alguna de las cortinas son de Quique Sinesi, así que en el Museo Reconquista, muy cerquita, antes de llegar a Rincón, ahí en la calle Liniers, si no me equivoco, en Tigre está el Festival de Jazz a las 21 horas. Esa es la voz de María Bradley, locutora oficial de FM La Barca. Va a haber sorpresas, no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Y aprovechando esto que nos decía Silvia y aprovechando que tenemos el libro de Pedroni en la mano, vamos a leer un poema que estaba fuera de lo que estaba programado y es un poema bastante extenso. No es tan extenso, pero es muy lindo y que se llama, justamente forma parte de Vigilia, la parte del libro que habla de la espera, que es lo que decíamos que estaba la cuna. Hay un poema muy lindo que se llama Su Nombre, que es cuando piensa en el nombre, dice quiero un nombre de luz, bueno, otras cosas así. Pero el que abre, digamos, esta serie de tres poemas, Vigilia, se llama Palabras al Hijo por Nacer, y verdaderamente son muy bonitas. Es más, se las recomiendo para cualquier hombre que quiera hacerle un mimo, regalarle algo a su señora, a su mujer, a su amante o a lo que sea, pero que está justo embarazada. que la ha dejado embarazada, o que se han quedado embarazados, porque los dos, ¿no?, participan, no es que uno deja al otro. Que le dedique estas bellas palabras y la hará sentir muy bien. Palabras al hijo por nacer. Hijo mío, que estás en su seno, dormido, lo mismo que en un nido. Antes que el beso fuerte, el sol te sobrecoja y el aire te despierte. Antes que mi alegría venga a mirarte, loca, y el pecho de la madre se desnude en tu boca, y tu mirada nueva sin comprender se abra, antes que te acunemos, escucha mi palabra. Hijo mío, sé bueno desde el principio y manso, así como tu madre, que es el agua en descanso, en tu labio sin mancha, todavía imprecisa, para bien de mis años tráeme tu sonrisa, y en tu faz derramado, ese santo desvelo de su rostro ovalado. Hijo mío, te quiero de corazón sencillo, tal como el pobrecillo. No exhumes en tu pecho mi corazón de antaño, retorcido y huraño, que ante el milagro eterno de todo lo que existe, es malo ser indócil y es pecado ser triste. Hijo mío, en la tierra que es prieta y polvorosa, aquí y allá, tus ojos hallarán una cosa, que por clara y humilde será tu preferida, y con cuya pureza llevarás en la vida. Si varón, tu pechera, y si mujer, tu enagua. Esta cosa es el agua. Hermanos de la misma son la sombra y el viento, y la arena y el fuego y el humo ceniciento. Cinco hermanos, amigos del bien, para los cuales harás de tu alabanza cinco partes iguales. Mas si al elegir te dieran entre los cinco hermanos, quédate con la arena, que es suave entre las manos, quédate con la sombra, porque a todos se humilla, quédate con el humo, porque solo no brilla. Hijo mío, no digas abominad, ni digas obedeced, no agravies, no niegues, no maldigas, discurre, anima, observa. Siempre con la dulzura del agua entre la hierba, y sin seguir a Kempis ni probar a Tomás, trata de ser sencillo, sencillo y nada más. Bueno, tiene que ver con la sencillez que hablábamos también antes, que buscaba Pedroni en sus escritos y los temas sencillos que también buscaba para encarar. Saliendo entonces de este segmento maternal, vamos a escuchar, pero igual también muy relacionado, Canción de la Lavandera, otra canción bastante conocida. Nuevamente Damián Sánchez es el que le pone música a esta autoría de José Pedroni. La vamos a escuchar por Los Trovadores, invitada Silvina Garré. Linda mezcla, Los Trovadores, uno de los mejores conjuntos vocales de la Argentina, de toda la historia argentina, sin lugar a dudas. Y Silvina Garré, bueno, genio también, sobran las palabras. Este disco se grabó en 1989, se llamó José Pedroni justamente. Los Trovadores grabaron todas canciones de José Pedroni, como antes en el 72 lo había hecho César Isela. Canción de la Lavandera entonces. Derrámate en el agua de enjuagar, donde su blusa de herrero se enreda a mi delantal. Mi amor está en la taberna, bebiéndose su jornal. Hay la bebida olorosa, color de leche de mar. Torcida muestra mi fuerza para matar, vacía de sangre la deja mi torce dura mortal, mi torce dura mortal. ¿Por qué no será mi rival? ¿Por qué no será mujer mi rival? ¿Por qué no será mujer para poderla matar? más, el olor nada más. ¿Por qué no será mujer mi rival? ¿Por qué no será mujer para poderla matar? En su pañuelo de trabajar, seca tu llanto y tu soledad, bolsita de azul, derrámate junto a su enagua de enamorar. Muy bien, y ahora vamos a entrar en la parte más santafesina de José Pedroni, canción de la lavandera, por si algún desprevenido no sabe el nombre, digo desprevenido porque enganchó recién la radio, no por otra cuestión. Y ahora vamos a escuchar a Orlando Veracruz, otro de los que ha tomado sus canciones. Orlando Veracruz es santafesino, muy santafesino, de esos que llevan la provincia a todos lados, y ha grabado un disco, Orlando Veracruz, que se llama Bajo un mismo cielo, que es un disco muy interesante porque en ese disco ha grabado todos poemas de José Pedroni y de otro poeta santafesino más relacionado a lo popular y a lo folclórico también, que es Julio Miño. Entonces intercalaba canciones de Julio Miño y José Pedroni, justamente, inclusive con algunas similitudes, porque por ejemplo los dos le escribían al indio, entonces cantaba primero de uno, después recitaba del otro y así. Pero en este caso, y también pensando un poco en las islas, ¿no?, en la gente que vive en las islas, que compartimos un poco toda esa parte del río, ¿no?, toda esa parte riachuelera, no sé, como litoraleña, ribereña, del delta, vamos a escuchar Canoa. Esta se la vamos a dedicar especialmente a la gente de las islas. José Pedroni, la autoría, como todas las canciones que vamos a escuchar hoy, y la música y también la interpretación de Orlando Veracruz. Canoita atada sola que ve don José en el salado con una sina de flequillo, así una sina espinuda, y pareciera que lloviera, o a él le pareció y tal vez lo vio así, como que extrañaba a su canoero, a su indio, con un caballito que la visitaba. Aquí está. Siempre vacía y sola, siempre añorando al indio, siempre bajo una manta de sina con flequillo. En una mujer triste pienso al verte, en un niño. El caballito suelto es tu igualito amigo y a veces te visita en la orilla del río. De arriba para abajo cabecea contigo las cosas que te dicen. Han de ser tristes, digo. Mira que antes todo era más lindo. Sauce que se despeina, ceibo que sangre herido, flor que se va de viaje, son de otro río. Canoa del salado, no quieres ver el trigo. Para que no te pinte, no quieres ver el trigo. Arena amarga aleja lo verde y lo encendido. Lágrima amarga nubla tus ojos para el gringo. Otro cerril tallado, toro de alcor fundido, ángel de luz viajero, son de otros ríos. Canoa del salado, nunca has mirado el trigo, nunca, porque tus ojos no quieren el olvido. Bajo la rama esperas con tu dolor cautivo, sin entregar a nadie tu corazón dormido. Extraño en tierra ajena y al punto entristecido, me siento si te llevo a navegar los linos. Porque me pones triste, canoa de mi río, que niño te han quitado y lo buscas conmigo. ¿Qué niño te han quitado y lo buscas conmigo? ¿Por qué me pones triste, canoa de mi río? Canoa se llamaba la canción, José Pedroni, Orlando Veracruz, del disco Bajo un mismo cielo también, que es el disco que comentábamos que Orlando Veracruz grabó poemas de José Pedroni y poemas de Julio Miño, dos poetas santafesinos. Y ahora también relacionado, no sé si se acuerdan que cuando empezó el programa hablábamos mucho de las tierras de las que venía él, de una Santa Fe muy gringa con muchos inmigrantes. Y él también le escribió a eso. Hay un poema de él que se llama La Puerta y que luego tomaron los trovadores en el año 1989, en ese mismo disco que escuchábamos que habían grabado con Silvina Garré, y armaron esta canción, una tarantela, ritmo de tarantela, dedicada también a todos los tanos que han formado acá, todo lo que es Virreyes, Victoria, porque en eso también se cruza un poco la historia santafesina con la historia de Virreyes, ¿no? Con todos los tanos que han venido a trabajar, en realidad a todo el país han venido los tanos. La Puerta de la Tierra, tarantela, José Pedroni y Catramboni, que es uno de los integrantes de los trovadores de esa época, es lo que vamos a escuchar ahora. El hombre y la mujer frente a la nueva tierra, tierra de Santa Fe, la puerta de la tierra. El hombre y la mujer que ya en la tierra entran, el hombre y la mujer sobre la tierra nueva. Del pie del hombre el trigo, la liebre y la culebra. Del pie de la mujer el pájaro que vuela. La voz de la paloma que al hombre desconcierta. La voz de la calandria que a la mujer alegra. El pie del hombre que ara señalado en la gleba. El pie de la mujer sobre la blanda hierba. La voz de la paloma que al hombre desconcierta. La voz de la calandria que a la mujer alegra. El hombre que en el puño la levanta y la alienta. Mujer y hombre se mira para decirse nuera. El hombre y la mujer frente a la buena tierra. Tierra de Santa Fe, la puerta de la tierra. El hombre y la mujer frente a la buena tierra. Tierra de Santa Fe, la puerta de la tierra. El hombre y la mujer frente a la buena tierra. Tierra de Santa Fe, la puerta de la tierra. Tierra de Santa Fe, la puerta de la tierra, justamente en esa serie de poemas que le dedica a su provincia. La semana pasada le dedicamos el programa entero, ¿no?, a toda la cuestión de los pueblos originarios, de los aborígenes, aprovechando ahí sí la efeméride del 12 de octubre. José Pedroni también le escribió al indio, y en ese mismo disco de Orlando Veracruz, que se llamó Bajo un mismo cielo, Orlando Veracruz le puso música a ese poema indio. Indio también es un poema que se ha grabado, recitado, creo que por él mismo, creo que también por el actor Héctor Tealdi, E inclusive Jorge Cafrune, de esto sí estoy seguro, es uno de los poemas que ha grabado cuando, en un disco de 1970 que se llamó Jorge Cafrune recita a José Pedroni, que recitó poemas dedicados al gaucho, a las Malvinas, también este poema dedicado al indio. Pero ahora lo vamos a escuchar con música también, la música de Orlando Veracruz, indio entonces, José Pedroni, Orlando Veracruz, de aquel disco que se llamó Bajo un mismo cielo. Comenzamos con el soneto de Don José. Indio, a quien le pide perdón por aquella carga del arado que iniciara Foster, cuando envía a Brodman y este trae desde Europa los primeros colonos a Santa Fe. ¿Quién ordenó la carga del arado? Ordenaba tu muerte el mismo día. Ella tuvo lugar junto al salado, con paloma y calandria mano fría. No te valió tu entrega de venado frente al duro invasor que te temía. No te valió tu miel de despojado, solo la dulce espiga te quería. Descendiente de gringo y su pecado, por cementerio de tu alfarería. A lo largo del río voy callado, la culpa de tu muerte es culpa mía. Indio, dime que soy tu perdonado, por el trigo inocente que nacía. Ya estamos llegando casi al final de esto que es José Pedroni. Nos va a quedar, ¿no? Para escuchar alguno más por ahí. Hay Las Malvinas, podemos escuchar. Creo que hay uno ahí que se llama Las Malvinas. Esto es un diálogo al aire entre el conductor y el operador. Está, ¿no? Ahí el de Las Malvinas. Bueno, ese lo vamos a escuchar después. Porque también vamos a entrar en otra faceta. De José Pedroni. En realidad José Pedroni no era un tipo muy político, no, la verdad que era más que nada un humanista, como muchos lo describen, no se metía en todas esas cuestiones políticas, pero sí tuvo un libro que se llamó Canto a Cuba, como dijimos, que fue en el que mostró como su faceta más, más política, digamos, o más su pensamiento, sin estar adherido, como en ese momento muchos otros intelectuales, a alguna doctrina, o directamente sin estar militando o afiliado a ningún partido político. Sin embargo, para lo que fue la literatura, sobre todo latinoamericana, y para la música popular latinoamericana, lo que fue la Revolución Cubana fue como lo que se dice un leitmotiv, ¿no? Un motivo común de la época, porque se generaba como una esperanza nueva de una alternativa al único camino quizás que se conocía en Latinoamérica. Además, épocas muy violentas, acá en Argentina hay muchas dictaduras. Entonces, contextualizando en esa época, la Revolución Cubana fue como una esperanza para todos aquellos humanistas y todo eso. Después, lo que pasó después, si están de acuerdo o en contra, es otra cuestión que no nos compete en este programa. Digamos, a algunos les gustará, a otros no les gustará. Algunos dirán que después se pervirtió, otros dirán que sigue resistiendo. No nos vamos a meter en eso. Nosotros estamos contextualizando la época en que escribió esa obra, en 1960, el Canto a Cuba. Y para los que por lo menos también históricamente tomamos eso como un hecho importantísimo, José Pedroni, así como a las madres, les escribió un poema muy tierno para esa conquista cubana, digamos, que en ese momento fue importante, porque terminaban con una dictadura muy tirana, que era la de Batista. José Pedroni escribió Los Ángeles Barbudos, que es un poema que vamos a leer ahora porque habla como, no sé, me parece muy tierno y con un compromiso interesante, pero no panfletario, ¿no?

Malvinas, Las Malvinas, en realidad, recitado por Jorge Cafrune, de su disco Recita José Pedroni, de 1970. Para completar algunos datos biográficos de José Pedroni, y ya nos despedimos. Bueno, sus libros son varios. En 1920 publica Gota de Agua, en el 25 Gracia Plena, que son todos esos poemas dedicados a la maternidad. Luego, en el 35, Poemas y Palabras, después viene 10 Mujeres, Gracia Plena, 9 Cantos, bueno, muchísimos libros más. Ha ganado diferentes premios, muchísimos premios en realidad ha ganado. En 1967, quizás uno de los más importantes, que es el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, de la SADE. Y el 4 de febrero de 1968 fallece El Mar del Plata. Al año siguiente sale publicada por la editorial Biblioteca de Rosario la obra completa de Pedroni en 2 tomos. Bueno, hemos intentado conocer un poco, sobre todo desde la música, desde las palabras, a este autor santafesino. Leopoldo Lugones escribió muy bien de él, como decíamos, cosas muy bellas, ¿no? Leopoldo, más allá de algunos pensamientos a los que después adhirió, escribía muy bien, verdaderamente, y en esa época era un poco el que marcaba por dónde iba la cultura, tenía lugares de mucho poder, y eso ayudó de alguna manera también a que José Pedroni sea muy conocido. Nosotros nos encontramos el viernes que viene, 12 horas. Lunes 21 horas va a estar la repetición de este programa acá por La Barca, así que ahí también lo pueden escuchar, y después, como es radio por internet les iremos diciendo cuándo se repite también en La Siestera. De paso le mandamos un saludo a los amigos que repiten el programa. Gracias María Bradley por los ricos mates. Gracias Miguel Levicas en la operación técnica. Mañana, evento recomendado, ir a ver a Quique Sinesi y a Walter Gómez. Walter Castro, Festival de Jazz en Tigre. El jazz es una música muy bonita, folclore estadounidense. Que hay que escucharlo, y Quique Sinesi, un músico tremendo, además va a haber sorpresas muy muy especiales para que ustedes vayan a ver. En serio, no se lo pierdan, está muy cerquita. Nos vamos, nosotros, llegan por la siembra, Miguel. Bueno, nos vamos con Llegan por la siembra, canción José Pedroni, música Damián Sánchez, interpretado por Los Trovadores en ese disco a José Pedroni del 89 con Enrique Llopis, que es como una composición de 2 poemas, ¿no? Una mezcla, si quisieron, Nueva Patria y Nostalgia. Nos vamos entonces con Llegan por la Siembra, también creo que dedicado a Santa Fe. Vinieron de la tierra del roble milenario a esta lejana tierra del pajonal dormido. Cambiaron su paloma de alero y campanario por la calandria india de lo desconocido. Perdieron con el cambio, perdieron el idioma, la novia melancólica, el hermano, el amigo. Ganaron la batalla del monte y su paloma, y en la llanura arada la batalla del trigo. Fleuré, Gallot, Schmidt, todos duermen ahora mar y cielo por medio de los fragantes tilos. Derrotaron el hambre y el mal de ausencia, otrora. En tierra de esperanza, todos duermen tranquilos. Del gran valle del Po salían en hileras a Santa Fe de Oro, llegaban por la siembra. Junto a la casa sola pasa la gente nueva, junto a mujer y hombre, cercados por la tierra. Él es el que la mira y la que canta es ella. Todos los años canta su canción pasajera. Abramos las ventanas, ya vienen los vincheras. Por los caminos vienen a la trilla y la quema. Estoy en la ventana, deténgase quien quiera. Oh, que la mira y la que canta es ella. Una canción guardada con carta y con pollera. Él no le dice nada, él la mira en su pena. Él la deja que cante su canción pasajera. Abramos las ventanas, ya vienen los linjeras. Nuestra casa en la noche sea como una estrella. 20 años con el trigo, 20 sin río y piedra. Soy del boy y estoy triste.